del Ministerio El Amor Que Vale del Dr. Adrian Rogers, le traemos una edición más de Los Tesoros de la Palabra, en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Si a usted le gusta encontrar a Jesús esta Navidad, lo podrá hacer. Lo encontrará en donde siempre lo puede encontrar, entre aquellos que ministran a los despreciados y rechazados. Hebreos 13, los versos 12 al 14, dice: Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cuando Jesucristo fue crucificado, los romanos no tuvieron la decencia de crucificarlo dentro de la ciudad. Fue crucificado, según dicen algunos, en un depósito de basura fuera de la ciudad. No busque a Jesús dentro del sistema del mundo, siempre lo encontrará afuera. Y cuando lo encuentre y busque tener compañerismo con él, necesita saber que si el mundo no tuvo lugar para Jesús, tampoco tendrá lugar para usted. Jesús dijo: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En nuestra página de internet, elamorquevale.org, podrá edificarse con el programa radial de hoy.